nuevo programa de cultura popular en Buenos Aires. ¿Quién le habla ahí? Acá somos como 70, no sabemos quién habla, no sabemos quién calla, quién otorga, pero resulta que adentro de la pecera somos ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10. Afuera hay como 20 más, un montón de equipos, hay Fede, mano arriba. Sí, porque acá hay calor humano. Esa es una de las temáticas del día de hoy, Julio, el calor humano. Calor humano, uf. Porque vamos a estar hablando de la educación sexual integral. De la aplicación de la ley, un poquito de qué entendemos por educación sexual integral y otras basadas que vamos a andar diciendo. Compañero, no me mueva el mouse, por favor. A usted le habla. Sí, sabe leer, muy bien. Sí. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Dale, primero, para que todos nuestros tantísimos oyentes nos llamen. Claro, sí. Llamen para agradecer, putearnos o... O llamen, programa, claro, llamen, respiren un poco, o sea, llamen y hagan como una respiración ahí, algo para saber que existen. Bueno, estamos en la Villa 2124, Alegres, acá en la calle Callastá, 3370. Si quieren nos pueden llamar al 4301-9917, el blog es chevarracas.blogspot.com.ar. Tenemos un Facebook que se llama FM99.7 Chevarracas, está el Facebook de nuestro programa, que se llama Cultura Popular en Buenos Aires, también para que directamente se contacten ahí. Y el Twitter, @chevarracas, el correo electrónico fmchevarracas@gmail.com. Y tenemos un programa más que interesante. Tenemos un programa más que interesante. Bien. Ahora. Después de la risa de Maléfica de Julio, sí. Arrancamos con la temática esta de la educación sexual integral, que es nada más y nada menos que la temática que eligieron los compañeros jóvenes. O sea, ya no entramos dentro del rango, claro, ¿no? Cuando se hace esta especificación, claro, o sea, sí, porque quedamos joven, afuera. Sí, el niño interior lo tenemos todos, pero todos. La juventud como que ya la sobre todo perdiendo. Si comemos niños envueltos, claro. Tenemos niños interiores. Claro. Aquí están los jóvenes, el compañero Sergio, el compañero Pitu, el compañero Víctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas bien. Noches. Bien. Buenas. Hable al micrófono, porque vale, de la producción nos dicen bien. Hablen al micrófono. Tampoco se lo va a andar chapando. Bueno. Qué zarpada. ¿Por allá cómo andan? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Fantásticamente? Tranqui. Sí, tranqui. Tranqui, dijo. Está muy bien. Ni bien ni mal tranqui, es importante, el caballero sabe lo que quiere. Me parece que podríamos, a ver, se me ocurre, ¿no? Sí. Que lo que cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de una ley que impulsa el oficialismo, que se sanciona hace... 2006, ¿no? No, 2006 la Ley de Educación Nacional, 2011. Creo, 2011. No tiene bien. Mucho tiempo. Bien. Entonces, no es una ley nada que se aplica en ciertos lugares, hay unos lugares que tiene que llegar. Uh-huh. Entonces, estaría bueno que si ustedes, siendo joven, ¿en qué instituto escolar y educativo, si se quiere, creen que es donde se estaría aplicando esa ley? Porque en la calle no se aplica. Sí, digamos. Y además, ¿por qué les surgió el interés de hablar de esta temática, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? A mí, más o menos, al principio de este mes, vinieron al colegio uh-huh. a explicarnos cómo se ponía un preservativo. Uh-huh. ¿Qué escuela, Pitu? Alejandro Volta, es un técnico. Uh-huh. Ah, ya sé, ahí por el centro. Sí, La Valle. En La Valle y Rodríguez Peña. Y Rodríguez Peña, uh-huh. sí, sí. Y vinieron a enseñarles cómo ponerse un preservativo. Sí, cómo cuidarnos, todo eso. ¿A qué te referís con cómo cuidarnos? ¿Qué les enseñaron de cómo cuidarse? Al virus del VIH. O sea que básicamente, la gente que les dio el taller lo redujo de alguna manera a todo lo que tiene que ver con lo sexual, de tener relaciones sexuales, sí, ¿no? Porque sí. Es importante... para los que escuchan, que sepan que esta nueva ley tiene que ver con una perspectiva pedagógica amplia de la sexualidad, sí. Por eso es educación sexual integral, que no se refiere solamente a el tener relaciones sexuales o cuidarse y prevenir enfermedades, claro, de contagio sexual. Sería la genitalidad. Sino que el género también, ¿no? Sí, como una persona constituye su subjetividad a partir de su entorno, de la sociedad, de la cultura, y cómo categorizamos muchas veces y cómo también muchas veces tenemos que dejar de categorizar, ¿no? Sí, esto de también. Usa vestiditos nena, usa pantaloncito o pinta azul y es nene. Cierto. O si le gustan los varones, son varones un puto, que esas cosas se suelen decir, ¿no? Y claro. O llora y es maricón, y el varón que llora es maricón. ¿Cuántas veces decimos esto? Sí, muchas veces. ¿No? Está ¿qué? A ver. Hay un profesor, le pregunté en qué año existieron los trabas y me dijo más de 20 años. Le dije al profesor. ¿En qué año existieron los trabas? Vos preguntaste esto. Se lo preguntó al profesor y me dice que siempre existieron los trabas. Bueno, vinieron, ya de por sí el término es complejo. Vinieron con una nave espacial, sí, sí. En el año son 20, extraterrestres y hay que abolirlos también. Bueno, entre paréntesis, todo esto sí. Es una broma, ¿no? Porque para el que quizás no nos conoce y claro, no sabe cuál es nuestro... cierta ironía. Es una ironía, hablamos. Exacto. A lo que vamos es, en esto de que la sexualidad es algo más amplio de con quién me acuesto o cómo ponerme un preservativo... Es importante empezar a manejar estas herramientas, ¿no? En nuestra sociedad muchas veces, esto es una opinión personal, nos quedamos como medio pacatos y medio en el tiempo, ¿no? Yo ayer casualmente veía un programa del oficialismo, de Una Tarde Cualquiera, que es un programa que conduce el Baiano. Baiano, con todos con jóvenes. Con dos jóvenes así, también. Y sí, lo estoy haciendo, no estoy haciendo proselitismo, claro. Y charlaban precisamente de esto y pasaron un video que hablaba precisamente, ¿no? De cómo muchas veces lo que necesitamos es categorizar cosas, ponerles etiquetas y a veces hasta subestimar o estigmatizar y tratar mal al otro porque piensa distinto, ¿no? Entonces es esto, si el otro... No sé, la vez pasada un nene, yo soy maestra de segundo grado, un nene vino y me dijo, no, señor, porque tal se pintó las uñas y entonces es nena. Bueno, ¿por qué? Si es varón y le gusta pintarse las uñas... Yo también me pinté las uñas un par de veces. Claro. Sí, y está perfecto, digamos, ¿no? Como hay que empezar a cortar con esas cosas. Y eso también tiene que ver con la educación sexual integral. Sí, el cómo nos relacionamos con el otro, el cómo nos vestimos, cómo caminamos, qué comemos. Sí. ¿Sí? Y tú, me quedé pensando en algo. Cuando empezaste a hablar, lo primero que dijiste fue de que vinieron a la escuela. Sí. Una de las cosas que dijiste fue vinieron a la escuela. O sea, el taller, digámosle de alguna manera, que en el que se te enseñó, se te mostró cómo se pone un preservativo, etcétera, lo vinieron a dar otras personas que no pertenecen a la escuela donde vas vos, al secundario donde vas vos. No. ¿Vinieron de afuera? ¿Quiénes vinieron, eran? Vinieron de la Plaza José. Sí. Que está ahí a un par de cuadras del colegio, que nos dijeron que... ¿Cómo se presentó? ¿De dónde era? ¿No, no te acordás? No, nos dijeron que había un... Vinieron del son del gobierno. Ah, bien. Pero no, nadie de la escuela les comentó, o sea, no era tu profe, no sé, de taller, de no, vinieron de sorpresa. No, vinieron de sorpresa y me dijeron, no van a dar taller de sexualidad y bueno. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo duró? Media hora, 45 minutos más o menos. ¿Y volvieron en el último tiempo? O sea, ¿fue una sola vez? No, fueron varias clases entre... Ah. 5, 9 clases fueron. Desde el principio de año, ponele. Más o menos, sí. ¿Y ahora en qué año estás vos de la secundaria? En segundo. ¿Y en primaria vos recordás algún otro momento en el que podías decir, este fue otro día que me enseñaron algo sobre educación sexual? O puedas decir, no sé. No, por lo que recuerdo, no. Primaria cero. No, ¿y a las nenas? Cero. Claro, a ver. ¿Y a las nenas tampoco? Ponele, cuando nosotros éramos chicos, allá por el 20, lo que trabas, hacían era, venían a mi escuela, por ejemplo, venían de Johnson y Johnson. Hoy estamos como con los chivos, ¿no? Sí. Y le traían toallitas a las nenas. Entonces, a los nenes había que sacarlos. Claro. Y no, que no escuchen que las nenas usaban toallitas y se indisponían, porque era terrible, claro, ¿no? Sí. Y entonces a las nenas no se paraban, a los nenes no les hablaban de nada y nunca supieron qué significaba que la nena menstruara, y eso era todo. Sí, era un ¿no? misterio. A ver, dale, contanos. Una vez cuando tenés un hijo, cuando tenés un hijo, se te empieza a salir sangre. Ajá, ¿cómo es eso? A ver, ampliemos un poquito. No, cuente, es algo de la naturaleza. Es como hacer caca, hacer pis, comer. Son cosas que nos pasan a los seres humanos. Soplarte los mocos. Y el día que fue un muchacho al colegio mío, a la chica le dieron toallita. Ajá. Para la menstruación, para cosas, para poder decirlo. Y bueno, y nosotros le preguntamos a la chica para qué era. Sí. Todo mi compañero. Y un compañero agarró y le dijo que era para... Acércate al micrófono, Vic, que no se escucha. Era para... Dijo que era para... Una chica agarró y se zarpó y le dijo que era para meterse en la concha. Y una compañera agarró y dijo que era para meterse en la concha. Sí. Entonces agarró y lo empezó a reír. Y agarró y cuando agarró y dijo... Y el muchacho dijo que se iba a ir al otro lado. Sí. Y le va a traer preservativo. Bueno, pero escúchame, ¿por qué decís que ya se zarpó? Porque algo se la pone en la concha. ¿Y dónde te parece que van los tampones, por ejemplo? En la vagina. Ah, bueno, vos decís que se zarpó por el término que usó. Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero estamos bastante claro, orientados. Quizás el vocabulario, yo estaba pensando, como no estaba tan errado cuando dijo eso. Pero puede dar eso. Sí, ya si le decías que era para la oreja, era un problema. Claro, sí, ahí estaríamos en problemas. Bueno, me parece... Sí, dale, estaba pensando en lo de Pitu, ¿no? Que cómo en las escuelas... Falta algo que salga de adentro de la escuela, que tiene que venir alguien de afuera a hablarnos de sexualidad. Sí. Cómo dentro de la propia escuela falla eso, digamos. Sí. Y pensar también que muchas veces se termina aplicando esta ley o enseñando la educación sexual a los chicos cuando empiezan en la pubertad, en séptimo grado, en primer año. Mira, vos estás en segundo año, ya a una edad que ya pasaste de la pubertad, digamos, de alguna manera, y cómo los institutos escolares no llegan a... En el momento en que tiene que estar, la ley, justamente, esta educación sexual integral, dice que hay que dar educación sexual desde preescolar, o sea, desde sala de 5, primer grado, y ampliando un poco lo que decía Yellen, era también el poder decidir sobre el propio cuerpo, y una ampliación de derechos de uno, como yo tengo derecho a decidir lo que yo quiero con mi propio cuerpo y conocer... Y poder elegir, o sea, no es solamente la genitalidad, sino que se trata de conocer el cuerpo y de poder decir también, o sea, el saber lo que es un abuso. Que si alguien hace algo que yo no quiero, esa persona cuando me toca, cuando me roza o algo, está abusando de mí. Sí. Y eso se da dentro de lo que es el marco de la ley y hoy en día pasa mucho, montones de casos en la escuela que nosotros nos enteramos y que... Sí, en la escuela y por fuera de la escuela también. Sí, bueno, también. Claro. Pitu, ¿y vos sentís que esto te sirvió? Sí, me sirvió porque, por ejemplo, yo antes no sabía cómo poner un preservativo, por ejemplo. Uh-huh. Y me enseñaron y bueno, ahora sé cómo es y cómo cuidarme cuando tengo relaciones sexuales. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Bueno, estaría bueno quizás para la próxima también pensar todas las cosas que nos parecen que pueden tener relación con nuestros sentimientos, temores, nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, hablando ampliamente. Sí. Y bueno, y ver qué cosas nos interesaría que nos vengan a contar más allá de esto, ¿no? De cómo poner un preservativo o cómo cuidarse. ¿Verdad? Sí. Bien, bueno, vamos a ir a un pequeño tema musical. ¿A un pequeño tema? No sé si es pequeño o es grande, me salió... Tenía ganas de decir pequeño, me parece. Qué mejor que la radio. Bueno, vamos a escucharlo. Sí, eres la gran bestia pop. Amor, a brillar, mi amor.

Convención. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Producciones artesanales. Somos un emprendimiento autogestivo de trabajo, donde buscamos vincular la creatividad y una alimentación sana. Una forma de trabajo compañera, horizontal y sin patrón. Producimos barritas de cereal a base de avena y miel, con semillas y frutas. Alfajores de fécula de maíz orgánica, con dulce de leche, membrillo y granola. Para hacer tu pedido, comunícate por mail. Artesan X sin patrón gmail.com. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Talleres en Compadres del Horizonte. Yoga, elongación, teatro para adultos, bombo legüero, huerta urbana, sicuris, trapecio, narración de cuentos e historias, tela, guitarra, radio, ajedrez, panadería, folclore. Para consultas, Facebook Talleres en Compadres del Horizonte. Combate de los Pozos, 1986. Lunacleta, guardapolvos de mujer, poncho y delantal cruzados, pintado todo a mano. La tela es de calidad Arciel. Comunicate al teléfono 206-71804 o a su Facebook, Lunacletas Autogestivas. If I was young, I'd flee this town, I buried my dreams on... FM 99.7, Che Barracas. Bueno, sonó Ritornato. Sí, loco. Después de escuchar algunas temitas musicales, ajá, estuvimos escuchando primero el pequeño tema de Los Palmeras, haciendo un cover de Patricio Rey y su redondito de ricota, A Brillar Mi Amor. Y después escuchamos uno de Ana. Ana Tijú. Ana Tijú. Somos Sur. Somos Un. Somos Sur. Sí. Somos Sur. Así somos, Sur. Qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Volvemos a pasar las vías de comunicación? Volvemos a pasar las vías de comunicación. Estamos en la calle Callastá 3370. El teléfono es 4301-9917. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. La página es FM99.7 Chebarracas. También está nuestro Facebook, el de Cultura Popular en Buenos Artes. Tenemos el Twitter, arroba chebarracas. El correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Para amarnos o putearnos, como ustedes prefieran. Yeah, baby. Bueno, vamos a ir con la columna del compañero Carlos. La columna del queridísimo Capitán Beto. Qué grande, Capitán Beto. Hoy se trata sobre el aniversario de la Asamblea del Cambio Climático, ¿sí? Así que vamos a ver qué tiene para contarnos el Capitán Beto. 11 minutos. Hola, buenas noches. soy el capitán Beto. Me he demorado un poquito porque no podía estacionar la nave de fibra, hay mucho tránsito. Pero bueno, aquí estamos, haciéndonos cargo del espacio y tratando de pensar junto a los oyentes acerca del problema del cambio climático. Esta vez nos interesamos por saber qué desierto y qué de falso hay en torno a las predicciones que algunos científicos nos hacen respecto de la evolución posible del modo de desarrollo de la economía a escala global, nos espera acontecer. Ahí podemos comenzar diciendo que estamos celebrando de algún modo el 30 aniversario de la Conferencia Mundial por el Cambio Climático. Es decir, que no es de ayer, no es de hace un ratito, digamos, hace más de 30 años que los científicos están preocupados por las consecuencias que trae en el clima de nuestro planeta el modo de explotar los recursos, el modo de comercializar los recursos y el medio de destruir los recursos que la naturaleza nos brinda en medio de sociedades destinadas casi exclusivamente a transformar recursos por ganancias económicas, por acumulación financiera, sin resolver los problemas de las necesidades de las grandes poblaciones humanas, es decir, por el modo de producción del capitalismo. Para ordenarnos un poquito, tendríamos que ver que el problema se origina a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, pero que en los últimos años, en la última mitad de siglo, la proliferación de enormes cantidades de vehículos que consumen combustibles fósiles, petróleo, gasoil, naftas, etcétera, más toda la generación de energía sustentada en el consumo de combustibles fósiles, más toda la economía que circunda esto, el uso extendido de metales para carrozar vehículos, el uso extendido de caucho, el uso extendido de pavimento, el uso extendido de todo tipo de material no degradable, no reciclable, para hacer funcionar la economía, genera, por ejemplo, a nivel de la combustión de los recursos fósiles, saben ustedes que se quema el carbono que ellos contienen con el oxígeno en la atmósfera y genera dióxido de carbono. Pues bien, el dióxido de carbono es un sólido en suspensión en la atmósfera, alcanza grandes alturas y es muy mal conductor de calor, quiere decir que a la temperatura que se eyecta a la atmósfera se mantiene allí, es decir, radiando calor sin descender su propia temperatura y calentando el aire atmosférico. Tan grande es la producción de gases de carbono, de dióxido de carbono, que está en suspensión en la atmósfera en torno a las grandes ciudades, que esto hace que la temperatura atmosférica se eleve. Esto a su vez hace que la evaporación de las superficies de ríos y mares se incremente, es decir, al aumentar la temperatura en la superficie terrestre, también aumenta la masa de vapor de agua que sale de las grandes masas oceánicas y fluviales, de modo que lo que ocurre también es que el hielo contenido en los polos del planeta, en el polo sur sobre todo, se vaya fundiendo, se vaya derritiendo e ingresando a conformar parte de la masa líquida. Entonces lo que vemos también es no solo la proliferación de dióxido de carbono, contaminante y factor activo en el calentamiento del aire superficial, sino que vemos también un aumento en los niveles históricos que va adquiriendo el océano. Los científicos nos prevén que cada grado centígrado de la temperatura media de los océanos se eleva el nivel promedio de altura de los océanos 1,5 metros. En lo que va del último medio siglo, tenemos un calentamiento global de casi un grado. Esto nos pone ante la realidad de que los océanos en todo el planeta han subido en el último medio siglo algo así como cerca de un metro por encima del nivel que tenía anteriormente. ¿Qué de preocuparnos de esto? Los daños ecológicos, en el sentido de que, bueno, tendremos un planeta más caliente y tendremos todas las ciudades litorales, todas las ciudades de ribera inundadas. ¿Sería solo eso? No, sería que también disminuiría la superficie de las placas continentales, las superficies que emergen. ¿Y esto qué quiere decir? Que por un lado va a haber más población y por otro lado se reducen drásticamente las posibilidades de tener zonas cultivables para obtener alimentos. Vamos a tener más gente hacinada, más gente inundada y menos posibilidades de tener superficies aptas para la plantación y para la crianza de animales. Otra consecuencia es que se va a ir disminuyendo, obviamente, la biodiversidad, porque va a haber zonas que van a pasar a estar inundadas y con ello van a desaparecer muchas de las especies ribereñas. Que va a pasar además que nada indica que las diferencias en los poderes económicos, adquisitivos de distintos sectores de la sociedad disminuyan, sino que al contrario, va a haber cierto sector de la sociedad que va a tener los recursos y va a estar a salvo, mientras el resto de la sociedad, las grandes mayorías, si siguen estas tendencias de desarrollo capitalista, van a estar más hacinadas y en condiciones de vida mucho más pobres. Entonces, parecerá mentira o parecerá extraño a los oyentes escuchar que una persona que se dedica a la ciencia esté advirtiendo que el modo de producir los bienes de consumo en la sociedad capitalista influyen sobre las condiciones climáticas, las condiciones atmosféricas, las condiciones de la economía básica de nuestro planeta, pero que lejos de compensarse, lo que se produce es una interacción que es, a esta altura de la historia, por conocida, seguir persistiendo en esta forma de desarrollar la vida de los pueblos, se torna suicida. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos algunas cosas en común con los ecologistas. Claro, por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente, pero hay que cuidar el medio ambiente porque hay que cuidar la vida humana, hay que cuidar el desarrollo de las sociedades humanas. De modo que cuestionar la forma en que se produce los bienes a partir de esta economía voraz, rapaz, respecto de cómo las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, expropian los recursos naturales, produciendo sobre todo sustancias contaminantes y desigualdad social, esta posición en la que coincidimos con los ecologistas nos lleva también a plantearnos una posición más radical contraria al capitalismo. De modo que no vemos que se pueda solucionar el problema ambiental sin que nos hagamos cargo también de transformar el modo en que las sociedades humanas se relacionan entre sí y sus miembros se organizan para reproducir la vida. Estamos diciendo que si no reorganizamos la economía, apartándonos de la lógica capitalista, que es producir el mayor volumen de ganancias en el menor tiempo posible y al costo que sea, y transformamos esa lógica en una lógica socialista donde la sociedad planifica cómo satisfacer sus demandas y sus necesidades sin comprometer la sustentabilidad de los recursos, si no tenemos una economía que ayude a todos los seres humanos a vivir en condiciones dignas, eliminando la producción suntuosa, la producción de bienes que tienen que ver con la ostentación, que tienen que ver con el derroche de dinero, con el derroche de recursos, vamos. Si no atendemos a la lógica de preservar el planeta, porque necesitamos preservar y enriquecer la vida de toda la población, no daremos cuenta total del problema que nos tiene como protagonistas, aún sin saberlo y sin ser actores en la construcción de la respuesta. Entonces, bueno, en esta breve columna que quiero transmitirles hoy, me interesa invitarlos a pensar en la necesidad imperiosa de tomar conciencia respecto del rumbo de la economía en la que están involucrados todos los países del mundo, esta economía capitalista, extractivista, contaminante, no solo por una cuestión de dignidad en el cuidado del clima y la sustentabilidad de la vida en el planeta, sino también y principalmente porque los seres humanos tenemos derecho a la vida y los pueblos tienen derecho a la vida digna y a relaciones armoniosas con la naturaleza. Entonces, bueno, a 30 años de la conformación de la sociedad por el cambio climático, ¿sí?, es bueno referirnos a este problema y plantearnos con seriedad, con alegría también, ir a la lucha por una economía planificada, por una vida social democrática, por una forma de convivencia armónica con el planeta y con la naturaleza. Entonces, asumir perspectivas ecologistas, asumir perspectivas socialistas, es también salvar el planeta. Bueno, nos vemos en el próximo viajecito. Ahora voy a buscar mi nave de fibra y, bueno, vamos a ver para qué galaxia rumbeamos. Los dejo con los compañeros. Hasta luego. Nombre a todo lo que En el día de hoy, a partir de las 11, personal de la Policía Federal junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información se presentaron al espacio cultural CID, donde transmite desde el año 2009 el canal de TV comunitaria Antena Negra. Alrededor de las 14 horas la Policía Federal se llevó los equipos de transmisión y dejó el espacio destruido. Estamos en comunicación con Flor, una compañera de Antena Negra TV que está precisamente en línea para contarnos un poco qué fue lo que sucedió. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bien, te escuchamos muy bajito. A ver, ¿vos nos escuchás bien? A ver. Sí, yo te escucho. Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuchamos bien. Un día arduo para completar a la información que vos aportabas. Bueno, ¿de dónde viene, de dónde nace, no, esta persecución? Esto tiene que ver con que a partir del 24 de marzo de este año, Antena Negra TV sumó a su canal 4 de televisión de aire, sumó la frecuencia de canal 20 de la televisión digital. Y a partir de esto, nos vimos en la situación de tener que dar respuesta de por qué ocupábamos la señal del canal 20, una frecuencia que estaba ociosa, que la ciudad había dejado inutilizada. Sí, y perdón, porque justo me estoy moviendo y me voy desconcentrando. Bueno, el gobierno de la ciudad la había dejado ociosa, entonces la CNC se le otorga a la Policía Federal. Hola. Hola. Bueno, un poco compleja. Que... Hola. Comunicaciones. Ahí está. Flor, te pedimos si podés no moverte porque se pierde la señal, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Aún con menos ruido. Ahí va, a ver. Ahí va. Bueno, sí. Entonces, el gobierno de la ciudad dejó ociosa la frecuencia de Canal 20. Y se la otorgó a Prosegur, ¿verdad? Se la otorga a la Policía Federal. La Policía Federal luego le subalquila en un negocio, ¿sí? Le subalquila la frecuencia a Prosegur, una empresa de seguridad privada que la utiliza para sus radiollamadas. Algo que está totalmente por fuera de lo que dicta la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya que la frecuencia de Canal 20 es puramente para televisión digital, no puede ser utilizada para radiollamada, ¿sí? Sí. Entonces, esta persona, esta empresa, ¿no? Que nos denuncia a nosotros y que consigue en un pacto amiguista que un juez federal emita una orden de allanamiento y de comillo de nuestros equipos, también está fuera de la regla, ¿no? Y a todo esto, la AFCA queda totalmente por fuera. O sea, la AFCA debería ser quien termine de emitir una orden de decomiso de un medio de radiodifusión, ¿no? Sí. Pero está totalmente por fuera porque esto es un pacto mafioso entre la Policía Federal y la CNC, que es quien lucra con esta frecuencia que se subalquila de manera ilegal. Por otro lado, la AFCA se excusa diciendo que nosotros estamos en una situación de ilegalidad porque no tenemos una frecuencia asignada, lo cual nos parece una falta de respeto total, porque nosotros sistemáticamente nos hemos presentado a empadronamientos, censos y todo lo que sea abierto para los medios sin fines de lucro, pero nunca podemos acceder a un concurso como el que nos corresponde, que es un concurso para obtener una licencia para transmitir en televisión para toda la ciudad de Buenos Aires, y este tipo de concurso no se abre para nosotros. Nosotros habíamos presentado un recurso legal, que era un pronto despacho, que debía en un mes dar una resolución y abrir a concurso, intimaba a la AFCA hacer eso. No llegamos, nos decomisaron antes. Y bueno, también lo que pasó fue que hubo un intento de negociación entre dos autoridades de la AFCA que se acercaron supuestamente a ayudarnos. Hubo un intento de negociación con ellos, la Policía Federal y la CNC,